tú a ver qué es lo que traes ahora, otras trovitas. No, traigo las lamparitas de Aladino, las adivinanzas, compa. Arranca pues a ver. Ahí le voy, ahí le voy. Vengan para acá muchachos, pero no es para trobar, pues son las adivinanzas las que nos van a cantar. Caminé pa' acá Muñoz, pero no es para trobar, hoy son las adivinanzas las que vamos a cantar. El peludo por delante y pelado por detrás, y no es lo que te imaginas, ya que no me adivinas. Ese es el Carriel Gildardo, y adivíname tú esta, lo meto por cualquier monte y me cuelgue entre las piernas. Es el Machete Muñoz, y me vas a adivinar, le cortaron con eso al que no se pudo casar. Le cortaron la cabeza, yo te adivino ligero, pero no vuela cabeza que te imaginas grosero. De largo tiene una cuarta, de grueso lo suficiente, tiene pelos en la punta y sirve para hacer gente. Ese es el Pincel Gildardo, y con esta tú te asustas, que le cuelga a los hombres que a las mujeres les gusta. Es la corbata, compadre, y dime pero que sea, me le subo y se menea, se las cojo y me chorrea. Es el Papayo, mi hermano, y dígame sin recelo, que lo que haces en la cama juntando pelo con pelo. Ese es el Sueño, mi amigo, y usted no me ha adivinado, cuando chiquito sin pelos y cuando grande barbao. Es el Chocolo, mi hermano, y con esta usted sí suda, rajada por la mitad y no se motila y es peluda. Esa es la Ruana, José, con esta quedas callao, que es lo que entra tieso y seco y sale arrugao y mojao. Es el Chicle, hombre, Montoya, el que se comió Esperanza, usted no podrá ganarme cantando adivinanzas. Hombre con hombre se puede, mujer con hombre también, pero no entre dos mujeres porque así no queda bien. En la confesión, mi hermano, y vamos a descansar, y quedamos mano a mano los dos para adivinar. Y quedamos mano a mano los dos para adivinar.